amanecer. Ella luce muy bonito, el traje que le compré. Ella luce muy bonito, el traje que le compré. Con la nena Sacramento yo me voy a parrandear. Con la nena Sacramento yo me voy a parrandear. Ella con su movimiento me divierte de verdad. Ella con su movimiento me divierte de verdad. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento con la punta del pie. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento con la punta del pie. Me voy a coquetear con la nena Sacramento, yo me voy a coquetear. Le gritaban los muchachos, ella sí sabe bailar. Le gritaban los muchachos, ella sí sabe bailar. Con la nena Sacramento yo me voy a competir. Con la nena Sacramento yo me voy a competir. Porque con su movimiento me dejó cansado a mí. Porque con su movimiento me dejó cansado a mí. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento con la punta del pie. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento con la punta del pie. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento con la punta del pie. Baila Sacramento, baila como es. Baila Sacramento.